Col. Venga, va, que hoy todo funciona. ¿Qué tal, Roxa, Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibid los saludos de tu vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 497 del podcast El Riguroso Directo Turreto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata, RadioRock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, creando conciencia rockera para toda la banda. Como me gustan estos motherfucking hindúes llamados Curious and the Chronicles. Hail to the Heroes es el título del segundo trabajo de estos muchachos. Un tema, un trabajo que abre el tema que estás escuchando, este Primeval Desire. Empezamos exóticos, Roxa, Roxa, metal hindú. Guau, wow, guay. Hard rock hindú. Hard rock. Pero espérate, que no va a ser la única vez que lo pongamos exóticos hoy, porque tenemos una surprise que te pedes. ¡Saludos, Mercedes! Esos saludos iban para Alemania, pero también nos están escuchando desde los States y no sé qué país más había. Ponme nota de Rosa Rosa. Vale, dos en Alemania y dos en los USA. We'll be right back. tenemos más saludos más en este arranque fulgurante con Gilly Sandy Chronicles del episodio 497 de Pequeño Ternasco. La primera a saludarnos desde la capital de Pakistán es Satania. Tenemos también los saludos de nuestra encantadora de serpientes, Mercedes Serrada, del programa Mixtape. Luego, ella de su propia voz os comenta una cosita. Veo por aquí también saludos a Nafarroa Pride desde Murchante, San Jamer. Ahora por ahí tendrán ya menos riada. Yo sí, la riada la tenemos ahora nosotros aquí. En Zaragoza capital están ahora mismo con los huevos preticos. Ahí a la entrepierna. Y todos para adentro. Tamaño pistacho. Conforme vayan entrando vuestros saludos, los iremos destacando aquí como bien merecen, pero tenemos un saludo más que nos viene muy, muy, muy bien para presentar la siguiente banda que va a sonar y que ocupa el titular principal en el programa de hoy, Roxa Roxae. Nuevo tema de los de Escarallas. De Escarallas. Hoy mismo acaban de estrenar nuestros hermanos de Escarallas, nuevo videoclip. Nos han dicho que se lo dedican a toda la gente de Asalto Mata y Conciencia Rockera. Así nos lo comunicaba nuestro Ternasco Fer del Comando Punga Alicia Alicante, CSA Magallanes, ahí en el barrio La Florida de Alacán, que precisamente por eso decía que su saludo, que nos ha dejado con un gro poderoso como siempre, nos venía tan de puta madre para presentar la primera noticia. Como ayer fue que estrenaron la canción y Fer me mandó la noticia unos minutitos antes de que arrancara el programa, pues me fue imposible incluirla en la playlist. Nos resarcimos y la escuchamos hoy. Estos son Escarallas, esto es Atrapados en la Red. Hoy vamos a montar la revolución, patrocinada por Vodafone. Estamos listos para la batalla, al otro lado de la pantalla. Después de lanzar la del americano con Evaristo Páramo, regresan Escarallas desde las entrañas de Galicia presentando este nuevo sencillo Pista, que saldrá en su primer disco ya para el año que viene, que está aquí a las puertas, el 2022. Escarallas, Atrapados en la Red. Así que ese saludico para todo el Comando Pum, Alicia Alicante, para toda la peña que se está acercando ahora mismo al CSA Magallanes a comer, a llenar el buche, a sobrevivir. Supermercado.

Y nuestra Merche, Mercedes Herrada, nuestra encantadora de serpientes, también le manda saludos a De Escarallas desde Osnabrück, desde la Baja Sajonia, desde Alemania. El siguiente grupo que vamos a escuchar, te lo juro que porque me dio por escucharlo, porque con el nombre de la banda a mí ya me daba tufillo a indie pop de este de las narices, ¿no? De este que no me gusta nada. Pero afortunadamente pues me dio por escucharlos. De hecho, la descripción que he encontrado por ahí, las descripciones de la banda, los tildan del rock alternativo. No indie, pero rock alternativo. A mí, por lo menos, la canción que vamos a escuchar me suena a garaje, a garage total. Se llaman Sarajevo 84, que no sé si fueron unas olimpiadas de invierno o algo así. Y suenan así. Esto que suena se llama She Shakes, ella se agita, y pertenece a The Club, el título de larga duración debut para este cuarteto granaíno. Como os digo, pone por ahí las descripciones, rock alternativo, más bien garage, a mi modo de entender, a tenor de este sonido de su primer sencillo, She Shakes, Sarajevo 84, sonando en Pequeño Ternasco. Por cierto, las voces femeninas en los coros son de la bajista. Tonight.

Os había prometido que nos íbamos a poner exóticos por segunda vez en este programa de hoy. Yo pensaba que jamás en la vida iba a decir esto en un programa de radio. Thrash metal iraní, dale Roxa Roxai. Dale, porque esto no tiene... no tiene excusa perdérselo. Estos se llaman Artamene. Y se lo curran de la hostia. Watch your steps, man, and leading to. You're the one who will you get caught by the truth. Sepatarize the shine deep in your mind. Put you on your knees. Figurat es el título. Joder, cada vez que saca alguien, alguna banda mesopotámica de esas, saca un disco, lo llaman Figurat, ¿eh? Pero es la primera vez que nos encontramos ante bandas de esa zona geográfica que titulan a sus discos así. Figurat es el título de larga duración debut para esta formación thrash metal iraní. Escuchas el tema elegido como sencillo, y aún me sorprende más porque se lo han dedicado, pues, a la cuna del death metal y del black metal. Ya sabes dónde, ¿no? Rosa Rosa, ¿eh? Dilo tú, dilo tú. A Mayen. ¡Ay! Artamene Mayen. Hoy las bizarradas de Pequeño Ternasco no tienen leitmotiv de ese. pero son muy bizarras también, ¿eh? No preocuparse. Vamos a por el primer titular, Roxa Rosae. Una camarera es despedida tras recibir una propina de 1.800 euros y no repartirla. ¡Virgen santa! Pero hombre, hay que ser más espléndida, 1.800 euros. ¿Qué pasa, que estabas trabajando tú sola o qué? A ver, el titular se las trae, ¿eh? Porque no... No queda claro por qué la han despedido. Desde luego, por no quererla compartir la propina, no ha sido. Una camarera llamada Ryan Brandt ha denunciado el despido improcedente que ha sufrido por parte de su empresa, el restaurante Oven & Tap en Arkansas, en Estados Unidos. Según explica, su jefe ha decidido rescindir su contrato tras pedirle que compartiera una cuantiosa propina con sus compañeros. Después de atender una celebración de más de 40 personas, cada comensal se comprometió a aportar una propina de 90 euros. Ojo, pues sí. Pues menuda, les iba bien a los comensales, en su día a día, jodo, la hostia. Vamos, no dejo yo una propina de 90 euros. Ni de coña. Pues eso, junta 40 que lo hagan, ¿sabes? Impresionante. Bueno, casi 3.900 euros en total, con la intención de que lo disfrutara la citada Brandt y otra empleada que también les atendió con una exquisita amabilidad. O sea, que habían atendido a 40 entre ellas dos. El propietario del local les pidió que le entregaran la gratificación, que le dieran la gratificación entera a él y se quedasen solamente con el 20% estipulado, que ya sabéis cómo van las cosas de estar en las propinas en los Estados Unidos y tal. Bueno, en fin. En un primer momento accedieron, aunque según cuenta Brandt, la camarera, uno de los invitados se enteró y reclamó que les devolvieran el dinero, ya que querían expresamente que se lo repartieran entre esas dos trabajadoras. Pues claro, pues si les claro. Han atendido bien y les quieren dejar los 90 euros de propina cada uno a ellas dos, no tiene que meterse el jefe para nada. Por su parte, el restaurante niega que ese fuera el motivo real de la destitución y entienden que sus trabajadores tienen todo el derecho a repartir las propinas como quieran. Por respeto a todos los miembros de nuestro equipo, no revelamos los detalles relacionados con el despido de un empleado, señalan en un comunicado. Claro, claro. En fin, que no aclara nada más la noticia. Lo único que queda claro es que la camarera, la chica esta llamada Brandt, ganó unos 400 de euros, pero perdió su trabajo sin que se le diese ni siquiera una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad, A Second Chance, que es el título del sencillo que estamos escuchando, extraído de Embrace the Unknown, el título del segundo LP de la superbanda formada por los Lione, Caferi, Di Giorgio y Thunder. Bueno, Sabotage, Testament, Face Warning, Transiberian Orchestra, Spirits of Fire. Cremita. We'll be right back. dice de hostia puta como suena, ya puede ya, con los elementos que están a cargo, jodo. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Atentos al siguiente, atentas y atentos al siguiente evento porque es famear y no echar gota. Un entrenador del estrés se gana la vida recibiéndolo los puñetazos de sus clientes. Masoca perdido. Este. Quítalo ya, que me duele hasta a mí, Rosa. Este se puede apuntar al experimento Milgram, pero al de verdad, al true, con las descargas eléctricas de verdad, no fingidas, ¿eh? Experimento Milgram True Metal, el protagonista de esta noticia, que se llama Hassan Risa. Vaya risa de tipo. Hassan Risa Gunay empezó a trabajar como saco de boxeo humano allá por 2010, tras ver una película clásica de comedia turca llamada Shark Bulbulu, Ruiseñor del Este, en la que el protagonista se deja golpear voluntariamente. Vamos, el Club de la Lucha versión telenovela turca, ¿eh? Lleva pues más de una década trabajando como entrenador del estrés y espera formar a otros de próximas generaciones para que asuman su papel antes de que él sea demasiado viejo para recibir un puñetazo. Oye, lo estoy haciendo fila en la puerta. Para apuntarse al cursillo. Cuenta el risa este, cuenta: la mayoría de mis clientes sufren depresión o ataques de pánico o están agobiados por sus rutinas diarias. La mayoría de las veces lo único que sus clientes necesitan es alguien con quien descargar su ira, y él, dispuesto a complacerles, usa varios métodos. Uno de ellos consiste en ponerse una máscara con la foto impresa de la persona con la que el cliente está enfadado o enfadada, animándole a que le insulte y deje salir toda su frustración. Ah, a que le insulte. Ah. No a que le pegue, a que le insulte. Aparte, no, será mejor aparte también. No, no, aquí pone que el método ese es, me pongo la foto del hijo puta que quieres agredir verbalmente y le agredes verbalmente. Titular porque pone puñetazos. Bueno, vamos a seguir leyendo, vamos a seguir leyendo. Dedica entre 10 y 15 minutos por sesión y acepta un máximo de 4 clientes al día, cuya mayoría suelen ser mujeres, en torno al 70%. Pues espero que sean mujeres pequeñitas, porque una mujer grande hace mucha pupa también, ¿eh? Y las pequeñitas también, que yo lo sé. Casi siempre se pone equipo de protección y hace ejercicios regularmente para mantenerse en forma. Además, le gusta que la gente se interese por sus servicios y no deja que cualquiera le pegue. Si no siente que alguien tiene una razón suficiente para estar ahí y solo lo hace por diversión, a ese no lo acepta. Me parece a mí que lo de las hostias es solo la versión premium, ¿eh? Me da a mí la sensación que tan tonto no es. Pregunta Tania que si se disfrazaba de dragón o algo raro. No, no pone nada en la noticia, la verdad. Pensando en todo detalle, Hassan Risa Gunay hace firmar a todos sus clientes un documento en el que afirma que recibe el daño voluntariamente para que el cliente pueda aliviar el estrés tranquilo. ¿Eh? Bueno, ¿vosotros qué opináis? ¿Vosotros qué opináis, Rosa? ¿Imbécil o divino? Vamos a dejarlo en divino imbécil, que nos viene de puta madre para presentar la nueva canción de Los Ilegales. Imbécil, con el cerebro como Chernobyl. En su 40 aniversario, la banda Astur presenta La Lucha por la Vida, su 15º álbum de estudio, con este sencillo, en el que por cierto colabora Carlos Tarque de M-Clan. Te dirán que... Legionario del exceso, tú que eres burla y broma, élite del optimismo, sirenas de rostros encendidos, un gigante amor, y te dirán que sí, la miré a ella. Ven, mi amor, que no te voy a hacer nada. Encontrarás plena satisfacción en los próximos momentos que vas a vivir. Voy a agarrarte por la cuerna y... te dirán no. Un día me fui a la tienda a la esquina. Pues ya hemos echado otro ratico bueno y esta vez sin problemas de conexión. Menos mal. Aunque hay que decir que ayer el podcast quedó bastante apañado, ¿eh? Después de los 10 primeros minutos de programa que habíamos tenido, no la cagamos del todo. Ya está, dice Mercedes. Hija, sí, ya está. Pero espérate, que falta el Rellanus y que te comente la programación que te va a acompañar a ti y a todo aquel que tenga bien, pues eso, estar en la compañía de la sintonía de la radio online de rock de aquí hasta que decida irse al sobre. A continuación nuestra, el gran David Calderón y su programa Trovador Urbano, lo mejor del rock estatal, en tres horitas de fantástico programa en directo en Turreto, además desde Alcosanse. Después también en riguroso directo Turreto, pero desde Arrasate, desde Mondragón, llega Chema Sánchez y su concierto para ellas y ellos. A las 21:00 llega el momento de volver a disfrutar de Begoña Urme Metal y su Little Track. A las 22:00 desde Osnabrück, nuestra Mercedes Serrada y su programa Mixtape, la encantadora de serpientes, no te lo pierdas. A las 23:00 el gran Paco Pepe Gil y su Plástico Elástico. Y si a las 12 de la noche ya en la madrugada del miércoles te apetece seguir escuchando Asalto Mata Radio Rock.com, pues tienes Rock Antena Roll con Juan Carlos Manzano y su troupe. Tocamientos en El Rellano. Y tú dirás, ¿no ha habido banda asociada protagonista del programa? Pues sí, la va a ver ahora. La banda asociada protagonista de este episodio 497 de Pequeño Ternasco es ni más ni menos que nuestra rockera turolense favorita, Isabel Marco. Volvemos a ser los primeros en estrenar el nuevo sencillo de Isabel, el cuarto ya, y tema que abre Sin Domesticar, el tercer larga duración de Isabel Marco, ya sabes, integrada en bandas asociadas a saltomateradiorock.com. Esto se titula, y así hemos titulado también el episodio de hoy, Trampas al reloj. Mira, mira quién ha llegado al Rellanus. ¡Es Elías! Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda Samper de Calanda. Que te hizo crecer y veloz como una alondra. Ahora que estás sola, sientes que has mudado de piel. El río baja sutil, muerde el mapa de tu alma. Las hormigas y un sinfín de flores te piden calma. Son las respuestas a las penas. La necesidad. Bueno, pues a marchar tocan Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. A la cascada por ahí. A la cascada por ahí. Pues tu amigo vecino Santi Pequeño Canasco también se despide de todas y todos vosotros. Y os recuerda, como siempre, que si estáis medio dormidas en el metro, en el tren, haciendo de entrenadores del estrés, recibiendo hostias de vuestros clientes o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Canasco. Sin nada más que añadir, aparte de que eternamente agradecido por la escucha, ya sea en directo, en redifusión o en podcast, en tanto esa aternascación, a la cascarla y a jugar... ¡A la pala! Mañana más, aquí estaremos. Se os quiere, agures. Mon amores. Love, oh, love, love, love, oh.